ayudando siempre a los niños, vivir más alegre. Y siempre estás haciendo el bien, y no permitas que eso cambie en tu vida. Para siempre vas a ser los felices. Ayudando siempre a los niños, vivir más alegre. Y siempre estás haciendo el bien, y no permitas que eso cambie en tu vida. Para siempre vas a ser los felices. La pobreza abunda siempre en esta vida. No me digas que eso no te arruina. Mucha gente no tiene ni comida. Ayudemos al que siempre necesita. ¿Qué pensás si está todo mal? Vas a hacer algo para cambiar. Ayudar al que necesita más. Solo Dios sabe si esto va a mejorar. Si piensas, siempre lo piensas. Si lo piensas, miras, siempre lo miras. Si lo miras, dudas, siempre tenés en tu cabeza. Ayuda a un niño que mejora tu existencia. Parados en la calle, ellos piden la moneda. Porque no los ayudamos, así no se vuelven malos. Vos pensaste que en tu casa nunca nada te faltó. Regalemos una moneda, que hacemos un favor. Que hacemos un favor. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar. Ayudando siempre a los niños, vivir más alegre. Y siempre estás haciendo el bien, y no permitas que eso cambie en tu vida. Para siempre vas a ser los felices. Ayudando siempre a los niños, vivir más alegre. Y siempre estás haciendo el bien, y no permitas que eso cambie en tu vida. Para siempre vas a ser los felices. Encontraste ropa vieja que ya no usaste más. Prepárala en una caja y llévala a una iglesia. Ellos saben qué hacer y quién necesita más. Tu favor en esta vida ya tendrá la recompensa. No lo hagas obligado, hazlo de corazón. Vas a ver que todo a vos te va a ir mucho mejor. Porque siempre hay un niño que necesita de vos. Vas a ver que tu favor siempre alumbra como el sol. Por favor, por favor, no cierren los ojos. Otra vez, se los pido mi canción. Ayudemos a los pobres y a los niños de la calle. Así es la realidad que en esta vida nos invade. Comida que a veces todos tiran. Pensaste cuánta gente necesita. Miraste cuántos viven en la calle. Ayuda, todos ellos necesitan. Todos ellos necesitan. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar. Ayudando siempre a los niños, vivir más alegre. Y siempre estás haciendo el bien, y no permitas que eso cambie en tu vida. Para siempre vas a ser los felices. Ayudando siempre a los niños, vivir más alegre. Y siempre estás haciendo el bien, y no permitas que eso cambie en tu vida. Para siempre vas a ser los felices. Todos juntos de la mano, así nunca nos hundimos. Este mundo unido jamás será vencido. Combatamos esta crisis, así puedes respirar. Y tranquilos en la calle todos puedan caminar. Compasión y amor, todo lo hago por vos. Nadie tiene la culpa de lo que te pasa a vos. Esta vida no termina, pero sigue la canción. Todo eso significa que yo estoy junto a vos. Espero que este mensaje a todos le abra la mente. Y a partir de este momento ayudemos a esa gente. No te cambies de la verdad, ayudemos uno más. Cambiará, cambiará y todo va a mejorar. Sí, niños y mujeres, pobres de este mundo, hombres sin trabajo, espero que eso cambie. Que todos tengan casa y nadie los rebaje. Que se acabe esta cadena y toda esta pobreza. Y toda esta pobreza. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar. Ayudando siempre a los niños, vivir más alegre. Y siempre estás haciendo el bien, y no permitas que eso cambie en tu vida. Para siempre vas a ser los felices. Ayudando siempre a los niños, vivir más alegre. Y siempre estás haciendo el bien, y no